veces cuando estoy despierto en esta casa tan dormida, pienso en aquellos días cuando te vayas. Seguro yo me habré portado tan imbécil, tan injusto. Romperé recuerdos con las manos y te gritaré con los ojos irritados. No me darás ya más plazos. Si se queda abrir la boca, guardarás tu ropa. Y sin embargo es tan lógico, porque ser tu dueño me da miedo. Será el destino y su equilibrio fatal. Oh, mi amor, moriré cuando te vayas. Cuando te vayas. A veces cuando estás tranquila y la paz es tan hermosa.